industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El creador de Chernobyl estará a cargo de Piratas del Caribe. Disney contrató a Craig Mazin, la mente detrás de la aclamada miniserie, para desarrollar una nueva historia de la franquicia junto a Ted Elliott, el guionista que, además de escribir la película original de 2003, trabajó en las secuelas La Maldición del Perla Negra, El Cofre de la Muerte, En el Fin del Mundo y Navegando en Aguas Misteriosas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.